se preparan instructores de yoga con títulos otorgados por la Unión Cordobesa de Yoga, CEN, Centro de Enseñanza Narayani, y Almacén, en Avenida Circunvalación, 348 Sur, Lateral Este, Santa Lucía. CEN, Centro de Enseñanza Narayani. Almacén. Cuidan tu salud. Teléfonos 425-1551, 155-43-1987. Muy bien, aquí seguimos en Seres de Luz a esta hora. 31 minutos pasan de las 9 de la mañana. La verdad que está bellísima esta mañana, bien nubladita, hermosa. Ya ha sido presentada a ella, así es que con CEN, Centro de Enseñanza Narayani, aquí la voy a saludar. Nancy Ávila Ruiz, bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Los saludo desde mi mente y desde mi corazón. Gracias por venir, por ser la primera en acompañarnos en este momento. ¿Está mamá escuchando? Sí, está escuchando. Un beso para ella. Siempre me olvido de enviarle el beso. Yo sé que vos se lo dejas antes de salir, pero quiero enviarle mucha luz desde aquí, desde Seres de Luz. Gracias. ¿El nombre? Dora. Para Dora, para que sepa que estamos hablando de ella. A las personas mayores les provoca algo bonito cuando sienten su nombre en la radio, así es que espero que a ella también. Bueno, y hablando de todo un poco, qué lindas salen las fotos en el programa. ¿Empezaron ayer? Sí, el programa comenzó la semana pasada, como el viernes anterior fue Viernes Santo, entonces bueno, nuestro comienzo ahí desde el yoga fue ayer. Estamos hablando del programa de Nina. De Nina Media Mañana, con Mariano Bataller. Y bueno, la propuesta de este año fue hacerlo ahí en el piso, en vivo, porque la intención es ir presentando estos seres de luz, que yo también le llamo a las asanas, sí. Donde cada viernes se va a realizar una, se va a explicar sus beneficios físicos, sus beneficios mentales y emocionales, porque somos seres físicos, mentales y emocionales. Entonces, partiendo de que en esta disciplina que es yoga nos enseña a conectar mente, emoción, en un cuerpo que simplemente se está expresando porque él somatiza, porque él nos muestra lo que hemos primero disparado con la mente, con nuestras emociones. Entonces, esa es la temática de este año. Se realiza una asana y se la explica en su ser completo. Qué bello, porque es así, alguien que no hizo nunca yoga me preguntaba eso, con un asana, ¿qué podemos lograr concretamente? Entonces decía, yo no te puedo decir porque no soy instructora, que a eso vamos, pero en realidad tenés que vivenciarlo, porque lo que provoca es un todo, ¿no? Sí, nosotros cuando comenzamos una práctica de yoga, y es lo que les aconsejaba ayer a las personas, que los días viernes pueden estar desde su casa con su mantita, colchonetita, que flexibilicen un poquito el cuerpo, que muevan sus articulaciones, la cadera, los hombros, un poquito la columna. Entonces desbloquee su cuerpo, y porque esa es la palabra, a veces nosotros sentimos bloqueada, como atrapada una articulación por músculos que simplemente están alojando tensiones. No es que no seamos flexibles, podemos a veces perder un poquito la flexibilidad porque por falta de práctica, pero el cuerpo tiene memoria, el cuerpo es muy flexible. Entonces por ejemplo, ayer realizamos la pinza, es paschimottanasana, su sánscrito. Es que si observamos la traducción, dice postura del estiramiento de la parte posterior de nuestro cuerpo. Entonces, para que se ubiquen en sus casas, si se sienta con la columna derechita, extiende sus brazos, aprovecha ese estiramiento de columna vertebral para hacer la inhalación, y al exhalar, incline su tronco hacia las piernas, y bueno, en ese cierre hay todo un estiramiento en columna vertebral, que es extensión, la principal actividad de ella. Los músculos de la espalda se relajan, su ciático se relaja al sentir que lo está estirando, los tendones de las piernas. Hay un meridiano para la medicina china, el meridiano de vejiga, de riñón, que recorre toda la parte posterior del cuerpo. Entonces, a ese meridiano, con el estiramiento, es como limpiarlo para que la energía fluya. Ajá. Aparte, toda la cara anterior de nuestro cuerpo está recibiendo un cierre. Bueno, ese cierre es para la zona intestinal. O sea, si hay problemas de estreñimiento, viene bien ese tipo de masaje. También para el diabético, porque al comprimir lo hace en la glándula, el páncreas. Uh-huh. Entonces, todo compresión y extensión termina siendo un estímulo para que funcionen las glándulas. Está muy conectada a la tierra, nosotros estamos sentados, entonces el trabajo principal lo tiene el primer chakra, el de la raíz, por lo tanto hay mucha conexión a la sexualidad. Bien. Nosotros ayer le comentaba esto al varón, es un excelente trabajo el de la pinza, porque si hay próstatas, si hay algún problema, una dificultad para mantener la erección, hay distintas problemáticas que a lo mejor con ir a una práctica estimulando el cuerpo físico se pueden corregir. Lo cierto es que la pinza tiene muchísimos beneficios en el cuerpo físico, pero esto es yoga y somos más que un cuerpo físico. Cuando el cuerpo se pliega sobre sí mismo, nos está proponiendo que nos miremos para adentro. Es una asana de introspección, porque estamos cerraditos como un libro, ese libro que está contando la historia nuestra. Bien. Y lo está haciendo desde un lugar de humildad, porque cuando hacemos la pinza, bajamos la cabeza. Entonces, hay una energía que va, en este caso, de afuera hacia adentro, porque el cuerpo físico está haciendo una práctica, pero está haciendo algo más que una práctica, porque está ingresando energías como esto de voy a bajar la cabeza, me voy a mirar. Entonces, este es el trabajo esencial que lo hace ser yoga. Y es maravilloso, porque en definitiva trabaja silenciosamente, podemos decir. Es como que con el tiempo hay cambios que van a suceder, no es que pueden llegar a suceder, van a suceder en nosotros a medida de que vas avanzando en clases. Claro. Y vas a decir, ¿pero de dónde viene? Es así. Claro, es así. Nosotros cuando armamos la clase, trabajamos siempre tres pilares que son fundamentales en la práctica. Uno es la flexibilidad, que incluye los estiramientos. El otro es la fuerza. Ese es el otro puntal. Y el otro puntal es el equilibrio. En toda clase de yoga siempre va a haber algún equilibrio, alguna práctica con un poquito de fuerza. Bueno, pero esto que nosotros se lo proponemos al cuerpo físico tiene un trabajo interior. Esa flexibilidad que nosotros queremos mandar, que estamos mandando al cuerpo físico, es adaptación. Es el ser flexible con los cambios de la vida, con las crisis que se nos presentan, con el sí, con el no. Esa es la flexibilidad que trabaja lo físico. Cuando nosotros trabajamos la fuerza, nosotros estamos trabajando la voluntad, que no hay fuerza más poderosa en el universo que la voluntad. O sea, hay personas muy inteligentes, pero si no tienen la voluntad, es como tener un pájaro sin alas. Si no está la voluntad, no está esa fuerza, no, difícilmente voy a hacer logros, voy a tener iniciativa, pero no voy a concretar. Eso, a eso me lo has leído, Nancy. Justamente hoy quería que me acompañaras hablando en general de estos beneficios del yoga, porque por estos días me cruzo con gente y dice, pero ¿sabes qué me pasa? Empiezo algo y medio como que me cuesta, medio como que en el camino queda, pero yo lo quiero hacer, ¿qué me está pasando? A veces podía, otras veces no, pero con el tiempo veo, y con los años, como que eso se agrava. Y es la falta de voluntad. Sí. Que uno lo trabaja o lo puede trabajar desde el yoga. Exacto. Ahí yo diría que lo que tiene bloqueado es el chakra raíz, que es el del avance, el del ir para adelante, es el que está en la base de la columna. Y, por supuesto, sugeriría varias asanas que trabajan el chakra raíz. Pero la iniciativa sin la concreción es un signo característico que está hablando de que falta energía en el chakra raíz. Entonces, conociendo a las personas, porque ellas lo dicen o porque ellas lo muestran a través del cuerpo, nosotros podemos ir sabiendo qué prácticas son las más convenientes para hacer. Claro. Los equilibrios que se hacen en una clase simplemente están armonizando. O sea, es el equilibrio mental y emocional lo que está reflejando el cuerpo físico. Y no es que esté desequilibrada una persona, es simplemente que a lo mejor bajo la tensión de llegar a una clase conduciendo un vehículo o que llega tarde, entonces ingresó una energía, ingresó, no sé, ansiedad o preocupación o enojo, y eso luego el cuerpo lo va a mostrar, va a tardar un poquito, va a costarle a lo mejor mantener el equilibrio, pero simplemente es para mirarme, para observarme. Bien. Y bueno, como lo dice el Kybalión, dice como es adentro es afuera. Es afuera. Como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Bueno, simplemente lo que hacemos es que el cuerpo se exprese, escucharlo, corregir lo que sea necesario, porque es un vehículo para mostrar nuestro interior. Así es. Más consultas. ¿Realmente puedo bajar de peso cuando hago yoga? Me dice, porque yo, una persona que dice, mira, camino, quiero empezar a elegir algo que tenga que ver con, ¿cómo se llama? Mucha actividad, mucho desgaste energético, y por el otro lado me llama la atención yoga, pero yo quiero quemar grasas. ¿Realmente se logra? Bien. El tema es el siguiente. En esta conexión mente y emoción, nosotros tenemos que descubrir cuál es el motivo por el cual ella está solucionando un vacío con alimentos que encuentra en su casa. Entonces, lo que va a apuntar esta práctica es a descubrir la ansiedad, con qué emoción la está conectando. A lo mejor es por miedo, por preocupaciones, por soledad, porque indudablemente en este desequilibrio, porque no me gusta hablar de enfermedad, sino como que falta la salud, pero el desequilibrio está conectado a alguna emoción, y en esa emoción se descubre a través de un órgano interno, a lo mejor si es el hígado o si son los intestinos, si es el estómago. Cada órgano interno asimila una emoción. Bien. A lo mejor ella vive muy angustiada y es su estómago, a lo mejor está muy preocupada y su intestino, o muy temerosa y serán sus riñones, pero hay algo a donde apuntar para sacar esa energía que la conecta a la ansiedad. Perfecto. Por otro lado, desde la parte física, vamos a apuntar al trabajo glandular. A lo mejor hacemos muchas prácticas en el cuello, por su tiroide, paratiroide, pero en definitiva, lo que sí tiene que estar presente, que no vamos a violentar al cuerpo. Exigir en cantidad de práctica no nos sirve. Para nosotros el máximo esfuerzo no es máximo rendimiento, es máximo riesgo. Entonces, al cuerpo hay que tratarlo con amor, hay que de a poquito llevarle estímulos, hay que descubrir emocionalmente cuál es el origen de esa ansiedad que la lleva a ingerir más alimentos de lo que debería. Y lo vamos a hacer desde un lugar de mucha observación personal. Cuando se equilibre la mente con las emociones, solo va a empezar a regularizar su peso. Fabuloso. Y en eso no hay un tiempo, eso es un trabajo personal y silencioso. De descubrirse interiormente, uh-huh. porque también puede asistirse con las flores uh-huh. de Bach, las flores de Raff, que también que trabaja el doctor Mazzucco. Sí. O sea, hay un montón de puntales para ir buscando otra vez ese equilibrio que se ha perdido. Bien. ¿Y qué pasa? Como me pasó a mí, gracias por recibirme de nuevo el jueves. Desde que llegué, no sé qué fue, era un bostezo, mucha limpieza. Mucha limpieza. Todo el tiempo hasta que terminé, no era sueño, aclaro, pero era bostezo con lágrimas, impresionante. Todo lo que sale de nuestro cuerpo limpia, el bostezo, la tos, el estornudo, la lágrima. Y yo a veces les sugiero a los alumnos que provoquen el bostezo, porque es una exhalación tan agradable, tan relajante para la zona del cuello, de las cuerdas vocales. Entonces es muy común que pase esto. Es simplemente mi cerebro está recibiendo estímulos desde el lugar a las cosas que estoy haciendo, a las prácticas, y está soltando. Soltando. Está sacando. Sobre todo porque no me había dado cuenta hasta que llegué de cuán tensionado estaba el cuello. Cuando empezamos, que en realidad me perdí esos segunditos antes del trabajo de cervical por el que empiezas, pero que siempre se va manteniendo a lo largo de la clase, fue cuando sentí que el cuello se aflojó. ¿Qué va al cuello? Va porque también es lo más común. O sea, el cuello a la espalda es lo que la gente más tensiona, bueno, ¿no? La vida misma está en la columna vertebral y fíjate la ubicación del cuello. Está entre la mente, entre el cerebro y entre medio del corazón. Ajá. Entonces nosotros decimos es la zona del chakra maestro porque es el que puede poner, concretar lo abstracto, lo que yo pienso, lo que siento, lo digo en palabras. Entonces es intelectualidad y lo que esté en la mente va a estar asentado en la zona del cuello y de los hombros, y lo que esté en el corazón también se va a expresar a través de la cervical. O sea, la cervical es el presente. Uh-huh. La parte dorsal es el pasado. O sea, ya mañana voy a registrar si hay tensión en el cuello. Lo de ayer queda como en la mochila, ya está en la espalda. Claro. Entonces, es tan sabio este cuerpo físico que si uno aprende a escucharlo, presente cervical. Ahí está. Bueno, para revisar también, ¿sí? Porque si hay cosas que en el presente nos están, incomodando, preocupando, si nos dejamos llevar, es lo que provoca esa tensión. Seguro, el cuerpo se va a expresar. Sí. Y por algún lado lo va a manifestar. A lo mejor no lo siento en el cuello y de pronto siento, me agarro tos. Sí. Y está la tos y está la comezón, y entonces yo digo, bueno, hay que decir lo que estamos estamos callando para aliviar ese chakra. Qué lindo que me explica todo esto, y sé que a ustedes también, porque están las consultas de ustedes al 2645-114-707, y lo que cada tanto, como en la semana también, estamos dando y recordando todo esto que se viene ya en unos días, que es el instructorado. El otro día leía en Universo Pop los beneficios del yoga y aparecen las consultas y yo amorosamente puedo llegar a compartir algo, pero en realidad tiene que ver con una experta, porque la verdad que lo explica de una manera muy clara que uno lo entiende. ¿Se viene el instructorado, Nancy? Sí, ya está, comienza el día 16. Ese sábado se va a dictar el primer módulo y bueno, son 9 y se va a rendir en la provincia de Córdoba, y todavía hay algunas vacantes, así que es querer formarse responsablemente para poder guiar personas, llevar grupos. Es más allá de una práctica de yoga. Esto es, me voy a preparar en un nivel docente para dictarlo. Sí. Y el día que estábamos con Mariano, que también viene, se van turnando entre los dos para hablar de estos beneficios del yoga, ustedes venían de Córdoba llegando ese mismo sábado y luego veo las fotos. Debe haber sido movilizante para vos, Nancy, ver todo este equipo de gente que algunos lo habrán, y decinos y confirmanos, como para trabajar en ellos, y otros, por lo que veo, ya tienen lugar de trabajo, ¿eh? ¡Qué maravilla! Sí, es increíble. Realmente, la alegría fue mi primera experiencia, porque primera vez que estoy autorizada, digamos, por la Unión Cordobesa de Yoga para formar instructores. Entonces, fueron 19 personas las que viajaron, las que vinieron de allí con su título, fueron felicitados porque los exámenes fueron brillantes. Estoy transmitiendo lo que dijo mi maestra, la señora Elsa Rodríguez Martín. Todos vinieron con su título, fue todo el día de examen. Durante la mañana se rindieron teóricos prácticos y en la tarde, uno por uno, fue siendo evaluado. Así que todos muy buenos, muy bien preparados, y de ahí el universo que empezó a abrir puertas increíblemente. Están ubicados, bueno, es la Municipalidad de Rivadavia, en el Centro Nacer, con el doctor Mazusco en Sanadores del Alma. Ha sido una apertura. Anita Coria, que afianzó, porque ella estaba dando alguna que otra clase, pero ahora está ella ahí en Prana. Anita, es excelente, Anita. El examen de ella fue brillante. Entonces, yo digo, todos encontraron un... Se abren puertas. Yo creo que la persona que se forma con responsabilidad se tiene que abrir un camino de luz para que ello pueda guiar, explicar y hacerlo responsablemente. Eso iba a destacar, que alguna de las chicas que salió del grupo, porque veía una respuesta tuya, hay mucha gente que quiere hacer yoga para embarazadas. De hecho, alguna vez lo hemos hablado. Y bueno, ideal trabajar con ese grupo, ¿cierto? El espacio en donde estamos Mariano y yo, la verdad que está trabajando todo el día con clases de yoga. Tiene 2 clases en la mañana, tiene 4 clases en la tarde, noche. Entonces, no he podido formar un grupo para dar esta práctica a embarazadas. Entonces, creo que desde ese lugar, el universo, con Beatriz Aguirre se llama, nos ha asistido, porque ella en el Centro Nacer va a recibir embarazadas. Entonces, me encantó, porque digo, esta posibilidad donde nosotros vamos a derivar personas que nos pregunten para hacer esa práctica hacia todos los centros donde haya gente que esté formada con su título. Me encantó que la Municipalidad de Rivadavia, atendiendo a un diploma que está matriculado con una escuela que tiene personería jurídica, o sea, con la seriedad de la Unión Cordobesa de Yoga, haya abierto sus puertas a otra profesora de yoga. De o sea, yoga, es... qué lindo. Sí, sí. Y que generalmente cuando un municipio contrata, y lo digo por si hay alguien que está escuchando, esas clases son gratuitas para gente que realmente quizás tiene el tiempo y no tiene dinero. Claro. Porque está sin trabajo, porque está vivenciando un proceso y dice, y puedo ir a esas clases. Por supuesto. Es maravilloso. Nosotros en el departamento de Santa Lucía está la profesora Lucila Hernández, que hemos estudiado juntas, o sea, es increíble lo que esta profesora, los conocimientos que ella tiene desde hace varios años, y lo está haciendo desde Santa Lucía en distintos lugares. Ay, qué Consejo bueno. Deliberante, centros de la tercera edad. Entonces, siempre está la asistencia. Pueden comunicarse, a lo mejor no coinciden los horarios que hay ahí en el CEN, en el Centro de Enseñanza, pero seguramente yo voy a encontrar una profesora formada en la Unión Cordobesa que los va a recibir, y en distintos departamentos ahora, gracias a Dios. Qué lindo, una bendición. Y con los que pueden llegar a venir, porque en definitiva está empezando otro año de estudio. Recuerden, el próximo 16 sábado. Sábado, el cumpleaños. Comenzamos 9:30 de la mañana. ¡Ay, qué lindo! Bueno. 9:30 de la mañana hasta... Y más o menos las 17 horas. Uh-huh. Es una jornada extensa, pero se recibe el conocimiento para preparar y para incorporar, para asimilar hasta el otro mes. Claro. Es uno por mes, entonces. Es maravilloso, porque realmente vos sabes que un sábado al mes te desconectás de todo y vas y te conectás con algo que va a empezar en tu vida. No es poca cosa, ¿eh? Exacto. Yo me siento bendecida porque hay muchas personas muy bien preparadas en este momento para dictar las clases de yoga. Es una bendición, de verdad que sí. Bueno, cualquier consulta, como siempre, se acercan por el almacén, que es quien está permanentemente por los horarios de yoga en el Zen, que están pegaditos los dos, para quienes no han ido, quizás van a encontrar a lo mejor alguna clase, y lo ideal es que, por supuesto, no pregunten en ese horario. Entonces, en el almacén, ahí está como siempre la carpeta. Está, sí, y está permanente Mariano, Matías, entonces le van a saber informar. Claro, y si no, telefónicamente, si vos decís, yo quiero, y de aquí, mirá que hay tiempo hasta el 16, ¿eh? Tienen tiempo. Diría que si estás sintiendo eso ahí dentro, que vos decís, yo podré, bueno, ni lo dudes, es ese bichito que nos pica como para empujarnos y no dudar. Empezá. Y por supuesto que el camino se va a ir marcando solo, ¿verdad? Seguro, eso que vos haces referencia como eso que está ahí dentro de uno. Cuando decidimos hacer esta práctica, no soy yo la que está dando el sí, ni ustedes la que se están preguntando. Es algo que ya está en el alma y que simplemente nosotros lo sacamos a la luz. Pero ya lo tienen dentro, si tienen la intención. Solo que yo hago siempre hincapié porque la mente a veces nos juega una mala pasada, nos dice, yo podré realmente. Se puede. Eso es lo más importante para la señora que consultaba por el tema de adelgazar y demás. Ella comenzó diciendo, podré adelgazar, se puede. O sea, querer es poder. Es poder. Se puede. Y ahí está la clave para los logros. Bien. Decretado está, si vos estás escuchando y tenés toda esa intención, intencionalo y empezá, o con las prácticas o con el instructorado, ¿eh? Cualquier consulta, bueno, como siempre ya lo hemos publicado en el Face de la radio, pero vamos a destacar, pueden enviar WhatsApp o directamente a tu número, ¿cierto? Sí, sí, 425-1551 es el de almacén. Sí. Pero también puedo dar un celular, 155-087-910. Perfecto, maravilloso. Allí hacen sus consultas, preguntan, lo que ustedes sientan, bienvenido sea. Gracias, Nancy, un placer. Que tengan un hermoso día. Namasté. Namasté.